Cantos y cuentos para una América libre. La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, como ayuda la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todos nos falta en el mundo, todo menos la memoria. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Americanos de aires, nace, precolombinos caminos, vientos, rosas de sol y de sal, vientos de celebraciones, de encuentros y desencuentros, que el sol nos alumbre y abrigue con su luz. Con su fuego, con su calorcito, en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos. En la Rosa de los Vientos, Memorias del Fuego Nuestro. Inti es sol, desde el punto de vista astrológico. Y desde el punto de vista simbólico, implica humanidad. Iraimi es fiesta, sustantivo común, ¿no? Entonces uno lo puede traducir como la fiesta del sol. Ahora, para la sociedad quechua implica, dentro de lo que es la religión quechua como concepto, una divinidad menor, concreta, práctica. Y esa divinidad tiene una obligación: salir todas las mañanas a dar calor. Esa es su obligación. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el pensamiento o el lenguaje simbólico, claro, es la fiesta mayor y coincide con el solsticio, pues. O sea, el día más corto, ¿no? Una serie de elementos de esa índole. También está el criterio unificador, pues justo ese día vienen los representantes de las diferentes zonas para hacer esta fiesta una mayor trascendencia. No, hay otro tipo de divinidades mayores como Huiracocha, como Huichama. La idea de religión quechua es bastante interesante porque es un código ético y moral. Esa divinidad es abstracta, no tiene representación humana. Y esa divinidad es construida a imagen y semejanza de la sociedad. Es la sociedad la que construye sus dioses. Y esa divinidad llega al mundo cuando el mundo está hecho. Puede ser naturaleza, el sol, la luna. En los Andes la lógica te implica que era una de las divinidades, pues, porque es uno de los elementos más trascendentes. Al ser un clima, se puede decir, frío en relación con la costa, es el sol que tiene importancia. No es como en la costa, donde la religión oficial era la luna. Eso es lo más trascendente, se puede decir, dentro de lo que es el Inti Raymi. Apu Inti, ¿no? O sea, divino sol. Las niñas ven una lluvia de fuego ardiendo la sangre. Ven un fuego nuevo en la mirada joven de los pueblos. Ven un fuego antiguo en la memoria que entibia toda resistencia. Las niñas entibian su cuerpo acercándose al fuego y se preguntan, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo fue entregando de generación en generación? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo enfría? Las niñas viajan al origen del tiempo, de la tierra, de la lluvia y de las nubes. Las niñas sienten el frío que se acerca y preguntan a los vientos cómo se llama la memoria del invierno. Las niñas escuchan el relato que las abuelas escucharon de sus abuelas. Ellas van sabiendo que hay otros calendarios y otros años nuevos inscriptos en la tierra y en los sueños de los pueblos que habitaron estas tierras antes que todo el frío fuera desparramado por la conquista española. Ellas van sabiendo que cuando los conquistadores llegaron a saquear pueblos y riquezas de nuestro continente, También robaron el oro, la plata, las fiestas, el calendario, las celebraciones y el nosotros. Todas las actividades que he hecho son comunales, no hay actividad individual. Eso no implica que no se cultive lo individual. Lo individual tiene sentido solamente cuando está en función de la comunidad, en función del nosotros. El individuo tiene sentido cuando está en función plural. O sea, la pluralidad no implica el no cultivo de lo individual, pero ese sujeto individual solamente existe en función social, cuando puede aportar. Las niñas van sabiendo que muchas rondas ronda el tiempo en su andar, que circular es el tiempo que nace del vientre de la Pachamama y que el tiempo que viven los pueblos originarios tiene otros tiempos que las niñas no logran aún conocer. Y por esto, de los diferentes tiempos, de sus distintas mediciones, también cambian los calendarios, el comienzo y el final, la noción de nuestro andar en el mundo. La idea cíclica, esa idea se va a transformar en un término que se llama mita. Siempre volver al mismo punto. Pero el círculo no es estático. Vos tenés un círculo que se mueve en sí mismo. Cuando ese círculo va generando un movimiento, claro, vas a tener pequeñas variantes de círculo. Pero esa es una idea, no es el concepto. El concepto es que el tiempo no existe. El tiempo lo construís vos. Ese círculo es personal. Hay un círculo social, un tiempo social, un tiempo de los varones, un tiempo de las mujeres, un tiempo de los elementos. Uno hace el tiempo a su imagen y semejanza. No es que uno vaya al tiempo. Es el tiempo que viene a uno. Estamos hablando de conceptos. O sea, una cosa es retomar una idea, ¿no? Y otra cosa es que esa idea está dentro de un plano. Hay diferentes formas de tiempo. El tiempo no es uno. Hay muchos tiempos en uno. Entonces uno tiene que tener cierta idea. Es más, se dice que el tiempo es cíclico, por lo tanto los hechos son pragmáticos. ¿No? Ser pragmático es tomado como algo elemental. Ahora, por eso mismo es complejo. No hay nada más complejo que lo elemental. O sea, una cosa es verlo de afuera. Desde afuera te van a decir, mira, la quena es un instrumento vertical, una flauta vertical de indios de América del Sur. Bárbaro. Visto desde afuera. Visto desde el punto de vista quechua, la quena es una abertura de vida. Yo no canto por canto, ni por tener buena voz. Canto para echar las penas que tengo en el corazón. Yo no canto pa' que me oigan, ni porque mi voz sea buena. Canto para que no caiga la culpa sobre la pena. Quien haya este cajerito, quien lo trajo de su tierra, por su modito y tocar, no ha de faltar quien lo quiera. Compañero, copla no le han de faltar. Tengo una tinaja llena y otra para desvaciar. Se enteran las niñas que el 21 de junio, día en que en el hemisferio sur se produce el solsticio de invierno, en la región del Perú, cuando el sol está más lejano de la tierra, los incas lo invocaban para que nunca abandonara a sus hijos e hijas. Los hijos del imperio temían que su dios, fuente de la vida, desapareciera en la inmensidad del universo. Para evitarlo, le imploraban y le rogaban que se quedara. Así, el hambre no se apoderaría del Tahuantinsuyo. El Inti Raymi se llevaba a cabo en la plaza principal del Cusco. La fiesta coincidía con el final de la cosecha de tubérculos y maíz, y era una forma de agradecer por las abundantes cosechas o servía para pedir mayores cosechas en la próxima temporada. Se enteran las niñas que el Inti Raymi fue prohibido por la Iglesia Católica a partir de la conquista. Los Duwamani son los apus tutelares, o sea, los grandes cerros. Pero lo que se adora no es el cerro, sino esa energía que mora dentro de los cerros. Acá no se conoce la danza tijera, pero sí se conoce el Takiongoy. Esos personajes, esos sacerdotes guerreros, esos maestros danzantes, claro, son los que hacen esta danza. En esa lucha con los españoles, con la religión católica, claro, estos danzantes maestros, al margen de la danza en sí, que está relacionada con la música, se hacía una arenga, no a los nombres extranjeros, no a las comidas y a la vestimenta y a los dioses extranjeros, sí a las divinidades propias, a los nombres propios, a las comidas propias. Cuando pierde la guerra, ¿no? Los danzantes de tijeras son llevados a las iglesias en Lima y son sentenciados a perpetuidad a rezar a de por vida los cantos católicos. Y a la gente común, ¿no? Son llevados a corralones, los cuales se hacen especialmente en Lima y son tratados peor que animales. Están las crónicas. Cuando Víctor Heredia hace su Takiongoy, él lo retoma del punto de vista artístico como grito de libertad, que lo es. Para desterrar del valle al conquistador y evitar que lleve el oro de nuestro sudor, debemos estar unidos en el valle Calchaquí, casi que nos ampara Don Juan Chalimín. Van sabiendo las niñas que una parte de la celebración del Inti Raymi consistía en la ceremonia del Fuego Nuevo. La ceremonia del Fuego Nuevo consistía en cumplir la orden del Inca de apagar el fuego en todos los fogones del Cusco y alrededores, con el propósito de encender el fuego nuevo, que era obtenido a través de una chipana o espejo cóncavo de oro y con la superficie muy brillante que permitía concentrar los rayos del sol y luego, al reflejarlo sobre un poco de lana, encender una llama. Soplándola, estaba listo el fuego, que era repartido desde el Usno, en la plaza de Aucaipata. De allí llevaban el fuego a todos los fogones. Las niñas sienten que encender el fuego nuevo puede ser todavía una ceremonia cotidiana para los hombres y las mujeres de esta tierra. Que repartir el fuego entre los muchos fogones es la magia de los fogoneros de hoy, hombres y mujeres nuevos y nuevas, herederos de la memoria ardiente. Las niñas van sabiendo que cuando la noche es más larga, cuando el sol está más lejos, los pueblos encienden fueguitos para mantener despierta la esperanza, y que en todos los rincones de los Andes, los pueblos levantan su oración al sol. Antiguo sol, padre inmortal, dador de vida y de salud. Desde el templo de piedra de la América mía, hoy como ayer, escucha atento mi oración. El maíz que alimenta, el agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Nuria Martínez, dúo Coplanacu, Los Duendes de la Salamanca, Víctor Heredia, las voces de una procesión callejera en Perú y Mercedes Sosa celebrando al sol en La Rosa de los Vientos. Con tu llama secular.